ella pa' que baile. La rasca con la bandurria, el mismo va preparando. Escuchen como la sangre se va encendiendo y cantando, porque empieza el santiaguero con su baile de blanco. Suena, suena ya, Cádiz en carnaval. Suena, suena ya, que llegó febrero. Suena, suena ya, vamos a gozar. Suena, suena ya, con el santiaguero. Esto sí es un gozón, esto es compás, esto es un compás. Al cantante quiero. Suena, suena Cádiz en carnaval. Suena Cádiz ya, que llegó febrero. Y meto las dos pelotas en el agujero, compadre. ¡Ay! Con mi ritmo cubano que yo lo fundo con tu tanguillo, son compas hermanos que yo compré con ilusión. Ese tango de caí que mi condena y mi venenía.